Ayer pasé por tu casa, me tiraste con un tomate, me pegó en la nuca y quedé de tomate. ¡Mi amigo Pepino! Tengo un amigo que se llama Pepino y al llegar a casa se sube a la terraza. Le dice a su mamá, yo quiero volar como los pajaritos que pasan por acá. Quiero volar como un pajarito y al cielo llegar. Pero ¿qué pasó? Al suelo cayó. Y así el pobre Pepino se reventó.